French suicide. I cry when angels deserve to die. And my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Chop Suey, System of a Down. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy miércoles y nos vamos con las peticiones en nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Pau y nos dice: sin pedirla vas y pones mi canción favorita ayer, grande, era Alive. Pearl Jam. Para hoy ponte Sons of Steel de Storm Warrior, gracias. Sons of Steel, los hijos del acero, ellos son Storm Warrior y la petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Antes de seguir con más peticiones, nos vamos con el adelanto de lo que será el nuevo disco de Azrael con un tema bastante especial para el público ibicenco. ¿Vosotros os acordáis del tema Más allá del cielo de Dark Elf? Pues esta es su nueva versión interpretada por Azrael dentro de lo que será su nuevo disco. Hoy salgo a tu encuentro y no te puedo ver. Nada es tan real como lo parecía ayer. Hago lo imposible para no claudicar. Vuelvo a caer. Los granainos Azrael con voz y Vicenca, esa versión del Más allá del cielo que estará incluida en el nuevo trabajo de Azrael, aprovechando para celebrar también su 20 aniversario como banda. Y nada, a la espera de poder tener ese nuevo disco en nuestras manos. Continuamos y nos vamos con las peticiones que nos envía Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. ¡Vamos a subirnos todos al barco de colegas! Nos pide a los Gigatron y el barco de colegas. Navegando por un mar, me encontré con un barco de colegas. Machacaban sus guitarras en cubierta y tocaban heavy metal. Con la ayuda del guitarra, el batera y el bajista, compusimos un himno para alegrar la vida a nuestros colegas. Compusimos un himno para alegrar a los colegas en el mar de la caña, con el viento en la cera. Un mal día de tormenta, el batera que estaba de vigía en la con malas noticias, se veía un barco de fijos a babor. Dispusimos los cañones que disparaban solos de los Judas, pero los fijos nos mentieron porque tienen la radiofórmula y el sistema. Perdemos la batalla, sangramos por las tachas, vamos al otro mundo y allí seguiremos metiendo caña. ¡Vamos, Lombi! ¡Vibrando como si era hinchacha! ¡Dumbin! Al barco de colegas se lo tragan las olas. Cantamos a capela una canción de Manowar. El barco de colegas, ellos son Gigatron. Y esta es la petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, y sus peticiones que las vamos poniendo de dos en dos porque son muchas. Nos pide también un poquito más de cachondeo. Y desde el disco del Reno Renardo y la cagalera, el misterio de la cagalera de Bisbal, Tu Hámster. Rojos infernales. tu hámster. Tu hámster. Tu hámster. Tu hámster me ha atacado, un dedo me ha arrancado, después lo ha masticado y ha eructado con violencia. Y su versión del Du Hast de Rammstein como Tu Hámster. Esta es otra de las peticiones que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y seguimos con Rammstein precisamente porque es la petición que nos hace Mai, que nos acaba de llamar al 971-19-18-23. Y esto va dedicado a Manutálica, a Andrea y a Matrix69. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y si mi inglés es malo, ya no os digo de mi alemán. Ich tue dir weh, Rammstein. Geht hin, wohin soll denn die Reise gehen? Ich seh im Spiegel dein Gesicht. Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. Nicht leid, das tut dir gut. Hört, wie es schreit. Ich tu dir weh, tut mir nicht leid. Das tut dir gut, hört, wie es schreit. Ich tu dir weh. To Dir We. Ellos son Rammstein y esta es la petición que nos hace Mai a través de nuestro teléfono 971 19 18 23 para dedicárselo a Manutalica, a Andrea y a Matrix 69. Sie will nicht, dass ich mich beim Sex bewege und sie macht komische Fotos von mir. Y continuamos con el industrial alemán. Ellos son Omph desde su álbum Sperm Sex. Son Omph y su tema Sex, sonando a las 3 de la tarde, 37 minutos, y nos vamos con otra petición que nos llega a nuestra web, clubdecoleguitas.com, de Akula07, que nos dice: buenas Berlanga, a ver si puedes poner algo del nuevo disco de Trivium, gracias. Un álbum que salió el año pasado, y la canción que le da título a este, Vengeance Falls. We'll be right back. Vengeance Falls. Ellos son Trivium. Y esta es la petición que nos hace Akula07 en nuestra página web, en clubdecoleguitas.com, que desde ahí también podéis escuchar y descargar todos los programas. Y nos vamos con otra petición. Nos llama Perico, y para su socio que tiene ahí al lado, nos pide este tema de King Crimson, 21st Century Schizoid Man. Century Schizoid Man. Century Schizoid Man. We'll be right back. Y esto, damas y caballeros, era un viaje de ácido en los 70. Así de fácil. King Crimson 21st Century Schizoid Man, su versión en directo. Petición que nos hace Perico a través del teléfono 971 19 18 23. Y turno ahora para The Sigit. Let the right one in. The Red One In, ellos son The Sigit, desde su álbum The Turn. Y empezamos a recoger que nos vamos. Yeah.